talentos de Divi Records o Mil junto al Daniel Cumbia Boy. Papi, ¿qué es lo que tú sientes cuando vas a la iglesia? Llego a la iglesia y no pasa nada. El pastor ora por mí y no pasa nada. Busco su presencia y no pasa nada. Paso hacia el frente y no pasa nada. Llego a la iglesia y no pasa nada. El pastor ora por mí y no pasa nada. Busco su presencia y no pasa nada. Paso hacia el frente y no pasa nada. Muchos han crecido, pero sigo igual. Este camino parece no terminar. A veces se me quitan las ganas de pecar, porque yo quiero cambiar, de nuevo comenzar. No veo el resultado de mi oración. Llevo mucho tiempo en esta condición. Creo en el Señor y que me puede levantar. Solo tengo que esperar, dándole un poco más. Llego a la iglesia y no pasa nada. El pastor ora por mí y no pasa nada. Busco su presencia y no pasa nada. Paso hacia el frente y no pasa nada. Llego a la iglesia y no pasa nada. El pastor ora por mí y no pasa nada. Busco su presencia y no pasa nada. Paso hacia el frente y no pasa nada. Tienes dos opciones cuando hacen el llamado. Pasas hacia el frente o te quedas sentado. Sigues en la silla, sigue la agonía. Ponte de pie y empieza otra vez. Entrégate, vamos y no te quedes sentado. Parece complicado, pero Dios está a tu lado. Acuérdate que ese camino es por fe, no es por sentir, tienes que creer. Llego a la iglesia y no pasa nada. El pastor ora por mí y no pasa nada. Busco su presencia y no pasa nada. Paso hacia el frente y no pasa nada. Llego a la iglesia y no pasa nada. El pastor ora por mí y no pasa nada. Busco su presencia y no pasa nada. Paso hacia el frente y no pasa nada. No sentí nada, no sentí nada. Ese pastor no predica nada. No sentí nada, no sentí nada. Ese pastor no predica nada. Tú eres el cabezón, tú eres el cabezón. Seca como la has visto hasta hoy. Ya lo dirás como el coro dice. Llego a la iglesia y no pasa nada. El pastor ora por mí y no pasa nada. Busco su presencia y no pasa nada. Paso hacia el frente y no pasa nada. Llego a la iglesia y no pasa nada. El pastor ora por mí y no pasa nada. Busco su presencia y no pasa nada. Paso hacia el frente y no pasa nada. Oye, estas cosas suceden hasta en nuestra vida. Que llegamos a la iglesia y no sentimos nada. Levantamos la mano y no sentimos nada. El corazón no lo abrimos. Y esto lo hacemos desde la industria más grande. Divi Record Music, la industria de Cristo. Unir junto al Dani, el Cumbia Boy.